Estamos aquí en la puerta del juzgado federal de San Juan número 1, en realidad en el tribunal oral en lo criminal federal de San Juan. Estamos con Horacio Rodríguez del Cid, uno de los abogados querellantes de esta nueva causa de lesa humanidad que se reanuda en San Juan. ¿Qué tal, Horacio? Para Farco y para Radio Comunitaria de Chuza. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cuál es el significado político de lo que está pasando hoy en San Juan? Bueno, es muy importante porque se ha realizado la audiencia preliminar para dar continuidad al próximo juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia, que tiene fecha de inicio de audiencia para el 13 de marzo. La audiencia de hoy día tenía como objetivo tratar de acortar o tratar de realizar economía procesal en la mayor cantidad de actos que se pueda, sin afectar derechos de las partes, y también poder articular y armonizar el procedimiento en cuanto a los actos procesales a desarrollar, ya sea la incorporación de pruebas, producción de testimonios, realización de inspecciones, con la mayor armonía posible a efectos de dar celeridad, eficacia a todo el proceso, ¿no? En los últimos meses, en los organismos de derechos humanos había una creciente preocupación por la posibilidad de que se caigan los juicios porque no se dan los debidos plazos y los imputados puedan salir en libertad. ¿Esa posibilidad ha quedado descartada? Bueno, obviamente, todo esto, todas las demoras y todas las situaciones que vos has planteado son preocupaciones permanentes del organismo, ¿no? Hoy en día, bueno, se ha puesto en movimiento todo ese juicio y ya estamos, digamos, todo eso por lo que veníamos bregando, las movilizaciones del año pasado, las movilizaciones de los días anteriores, de los años anteriores, bueno, ya dan su fruto hoy en día, ¿no? También hay que decir que hay la gran cantidad de falencias estructurales que tiene el tribunal, primero en la constitución de sus miembros, ¿no? Que ha venido sufriendo postergaciones, por recusaciones, por excusaciones, y también inclusive la estructura misma del tribunal, ¿no? También es como dato importante hoy en día, se han acumulado dos causas más. Nosotros estábamos tratando la causa conocida como causa Martel, Busto, Nívoli, y son cuatro causas acumuladas ahora, y a la cual se le acumulan dos causas más, la causa Sevinelli y esta última con desapariciones forzadas, además de los demás delitos que se están investigando en la otra causa, que van desde las torturas, las privaciones ilegítimas de la libertad, la asociación ilícita agravada y demás figuras que se le imputan a los imputados, ¿no? ¿Es la primera vez que se incorporan causas anteriores a la dictadura militar? Bueno, acá en este proceso tenemos una causa donde exactamente se está juzgando la violación a los derechos humanos a partir de del 75, ¿no? Son privaciones ilegítimas de la libertad, y tormentos, violaciones anteriores al golpe de Estado. O sea, se toman acá la puesta en movimiento del aparato represivo del terrorismo de Estado desde ya el gobierno constitucional de Isabel Perón, ¿no? O sea, a partir de la sanción de la ley antisubversiva y ese conocido decreto de exterminio, bueno, acá hay un caso de cómo estaba operando las fuerzas de seguridad en ese sentido, y bueno, se están investigando todos esos hechos violatorios de los derechos humanos que se produjeron en ese momento. Desde la puerta del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan, informó para la red Farco Miguel Ambas de la Lechuza.